Talleres, bienvenidos. Así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora la compañía académica por Radio Génesis AM 970. Vía de comunicación, amigos. 4926-1622-4926-1622. También tenés un mail para comunicarte con nosotros a info@esperanzaracinguista.com. La web siempre viene informada y al tanto de lo que pasa, Racing, y también de la misma se pueden escuchar los programas, transmisiones de Racing, juego, esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista, Martín López López, en un ratito nada más, trae toda la información del plantel. Hoy por la mañana se realizó el último entrenamiento de cara al clásico, nos va a decir la formación confirmada, la lista de concentrados y las últimas novedades del equipo de Russo. Vamos a poder escuchar también, seguramente un ratito, de alguna de las conferencias de prensa que se han dado durante la semana, algunos de los que no hemos podido escuchar, por diversos temas, ¿no? Hemos hablado bastante a lo largo de la semana y quizá no pudimos tener todas las conferencias de prensa que pretendíamos. Vamos a escuchar seguramente entonces la palabra de los protagonistas aquí en el programa de Racing. Y el rival a vencer es Independiente. Lo dije todo. Me lavo los dientes, sigo con el programa. Bueno, vamos a hablar entonces de la actualidad del equipo vecino. Nos va a traer toda la información Lorena Somadosi. Ayer nos dejó pendiente parte de la historia de Racing, la bonita página, la que hablábamos de la década del 30. Nuestro compañero Ricardo Zanoli. Los primeros dos partidos de Racing, las primeras dos victorias de la academia, las compartimos en Esperanza Racinguista. Y después de su momento metalero, otra vez en el programa, Martín Vitali con nosotros. Vamos a analizar el encuentro de mañana. Racing enfrentando a los vecinos del fondo. ¿Qué puede pasar? ¿Hay optimismo en el amigo Vitali o no? Bueno, en un rato lo charlamos con él aquí en el programa de Racing. Y nos queda una platea para sortear en el día de hoy. Ya la vino a retirar el ganador el día de ayer, el amigo Miguel. Nos queda una más para sortear en el día de hoy. Veremos cómo hacemos el sorteo. Habrá pregunta de por medio. Habrá consigna para que ustedes llamen. Bueno, lo veremos. Es la forma más difícil de que puedan participar. Lo haremos de esa manera, pensado y ideado por el amigo Ricardo Zanoli, que es el mano de la mesa. Señoras y señores, esta es la propuesta para el día de hoy. Hasta las 8 de la noche, Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, opinión. Silvio Escochimarro nos pone en el aire, Edgardo Junovich está en la producción. Antes de presentar a mis compañeros en el día de hoy, quiero hablar sobre un tema que me dejó algo preocupado a lo largo de la semana. Más que nada pasa puntualmente por las declaraciones de los jugadores, ¿sí?, que hemos escuchado a lo largo de la semana. Y la falta de convicción para encarar este clásico. No sentí que los jugadores estén totalmente convencidos de lo que significa este partido, quizás para los hinchas. Entiendo que ellos no tienen que entrar en la vorágine de que se presenta desde afuera, desde las gradas, pero tienen que entender que para el hincha este partido es especial, ¿sí? Ganarle a los vecinos del fondo es una situación única y que no se da desde hace mucho tiempo. Necesitamos todos, los hinchas de Racing, sacarnos este peso que venimos teniendo ya desde hace 5 años, y si me quedo un poquito corto, 5 años y medio ya, sin poder ganar la Independiente. Y eso se logra teniendo un poquito también de convicción desde el lado de los que van a estar dentro de la cancha. Está bien que después el técnico salió quizás a explicar el porqué quizás de las declaraciones o a tener un poquito más de agallas para enfrentar los micrófonos y darle a entender también al hincha que lo que pretende Racing es intentar jugar al fútbol o tratar de hacer siempre lo mismo dentro de la cancha. Pero las declaraciones del otro lado me intimidan, ¿sí? Puede ser la palabra, me dan que ellos están más preparados como para jugar este partido, o que lo sienten de otra manera, o que ya al haber ganado quizás algunos partidos pueden sentir la confianza que quizás no sentí de nuestro lado. Quiero decir que a partir de esta desconfianza que me genera a mí y que también me parece se generó en los jugadores también, se la transmitieron a los hinchas, porque hoy estuve toda la tarde dando una recorrida bastante amplia por los distintos auspiciantes y también en muchos amigos que son hinchas de Racing, y no están convencidos de que mañana le vamos a ganar a Independiente. Y no pasa por si Racing tiene mejor equipo o no. Pasa simplemente por lo que vienen escuchando de un lado y del otro. Ya hoy, por hoy, hablar de las declaraciones o que se modifiquen estas palabras por parte de alguno de los jugadores, también de parte de el momento está de Podestá a lo largo de la semana, ¿no? Que después quizá la modificó porque después tuvo una salida por otro lado diciendo que es la cuenta pendiente que tiene esta comisión directiva es ganarle Independiente, ¿no? Pero durante la semana dijo que Racing alcanzaba a Grandeza cuando le ganaba únicamente a River a Boca. Que Independiente, sí, es un partido, el de barrio. Pero le bajó los decibeles también a este partido, que me parece a mí que es el más importante, más allá de si vivimos o no vivimos en Avellaneda. Porque yo no soy de Avellaneda, yo soy de Flores, ahora vivo en Ezeiza. Y nada tengo que ver con Avellaneda, sin embargo, me agarro estas gripes de los nervios previos siempre a los partidos con Independiente, porque me pongo nervioso y porque me baja la defensa y porque termino así, medio clueco. Entonces, hay que fijarse, me parece, la forma de declarar. Hay que fijarse también la importancia o saber la importancia de este partido, y que hay ciertos jugadores que tienen que salir a hablar ante un encuentro, ¿sí? La no presencia de Jacob en toda la semana, enfrentando a la prensa, siendo el capitán del equipo, de la misma forma que sale a hablar el presidente de Racing o el presidente del fútbol profesional, como salió a hablar Podestá, también salió a hablar Molina, porque el otro día le hicimos una nota y también en otro medio lo escuchamos, que dijo que estaba confiado y que pensaba él el lunes encontrar con su familia festejando, ¿no? Algo que me parece que está bueno, porque significa que está pensando en positivo el partido. Creo que también los jugadores lo deben pensar de esa manera. Pero entiendan que es un partido importante para nosotros. Para los hinchas de Racing es importante ganarle Independiente. Y también es importante ganar Independiente por lo que se viene después, por el envión anímico que puede llegar a significar. Y empezar realmente a pensar en el campeonato a partir de este partido. Es un quiebre, va a ser un quiebre. El partido con Independiente es un quiebre. Desde que arrancamos este torneo, lo único que hablamos con Ricardo, con Mariano, con Martín también acá los viernes, en algunos momentos lo hemos dicho, ¿no? Que la fecha 10, Lorena también opinó lo mismo en algún momento, que la fecha 10 es la clave, ¿sí? Es el punto de inflexión para saber para qué está Racing, ¿sí? Y si lo decimos nosotros, me parece que ustedes también tendrían que recibirlo del otro lado y actuar también un poco en consecuencia. A veces también está bueno poder ser condescendiente con lo que pretende el público, ¿sí? Entregarle al público lo que pretende escuchar. Sí, que estamos todos queriendo escuchar del lado de ustedes, como para ganarnos confianza. El hecho de que mañana van a salir a comerle los tobillos al rival, díganlo. Después juguemos y hagamos el juego que quiere Russo, el de tocar sin desesperarse, sin escuchar para el lado de las populares y las plateas, a jugar al fútbol, a ganar al Independiente, a bailarlo, a golearlo con el juego que tiene Racing, que puede ser. Pero a lo largo de toda la semana yo me sentí como insatisfecho con las declaraciones que se fueron dando. Y el termómetro por lo menos en cuanto a la cantidad de gente que pude hablar durante todo el día, que fue mucha. Hoy estoy con mucha gente de Racing durante todo el día. El termómetro es que no están con confianza como para el partido de mañana poder ganar. Igual, somos Esperanza Racinguista. Y a todos aquellos que están pensando de manera negativa, les pedimos que cambien, que viren su situación y que encuentren el rumbo de la victoria. Es difícil, porque entiendo también que no hay un ambiente creado desde adentro, de donde tiene que salir, ¿no? La palabra de aliento de parte de los jugadores hacia nosotros, hacia el público, hacia los que estamos del otro lado, los que estamos alentando o pensando en Racing todo el tiempo, como para ganar el partido. Pero se puede, Racing tiene más, o puede ganar el Independiente. ¿Sí? En los papeles, cuando hacemos el uno por uno, ponemos jugador por jugador, al finalizar toda la lista, creo que Racing tiene un poquito más. Y puede ganar, y puede ganar. Racing mañana puede ganar al Independiente sin problemas. Dicho esto, saludo a mis compañeros. ¿Qué dicen? Zanoli, ¿cómo le va? Bien, no voy a decir nada porque usted me va a cerrar el micrófono. Pero yo no coincido con usted. Está bien, está perfecto. No, yo, a ver, coincido. Perdón, permito que disientas en cuanto a la opinión. Sí, no. No que estemos tirando palo. Yo lo que pienso es que no es casual lo que está sucediendo. O sea, lo que pasa no tiene nada de... ¿Pero coincidís con lo que dije o no? Sí, de todas formas, uno... En cuanto al hincha que no está convencido de que mañana le va a ganar. No, no está convencido. Porque no tiene por qué estar convencido. Todos los antecedentes previos al clásico señalan lo contrario. Es que el hincha se remite a los hechos. Exactamente. A mí me parece que el hincha, el miedo que tiene o eso, más allá de que tengamos ganas de ganar, se remite a los hechos y a la estadística de lo que dan. El partido anterior lo ganábamos, caminando. Desde el lunes. Sí. Perdimos, no tiene nada que ver, me parece. Mira, yo creo que por ahí nos sorprende mañana. Ojalá. Lo deseo de todo corazón. Sí, por favor, todo necesitamos. Pero eso. No podés ignorar que todo el ambiente externo apunta a que ellos estén mejor que nosotros. Pero porque ellos se sienten mejor que nosotros. Claro. Es innato en ellos tener la sensación de que van a ganar este partido. Martín Vitali, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? No, muy bien, no. Pero bueno. No. No, para mí, yo creo que yo tengo la sensación de que ganamos. Y evidentemente, si bien ellos tienen la confianza que van a ganar, porque los últimos años lo han hecho, creo que el que más tiene que perder es Racing, si no gana. Sí, sí. Entonces, claro. Yo creo que por ahí puede ser que los jugadores, sin querer decir, porque en el fútbol siempre se dicen entre los jugadores, no digas que ganamos. Entonces por ahí quisieron mantener los decibeles bajos y en las declaraciones por ahí no se animaron a transmitir que con respeto, pero digamos, yo creo que el jugador tiene que transmitir al hincha que el jugador sabe que tiene la obligación, sí, de ganar. Sí, coincido. No que va a ganar, sino tenemos que ganar, estamos confiados. No sé si dijeron de confianza, pero que dijeron que van a ganar, sí. Yo lo he escuchado por lo menos de Luguercio, lo he escuchado de Auche y lo he escuchado de Pijut. Uh-huh. No, Pijut no. Pijut dijo el otro día, es un partido más. De Cais lo escuché. Pero... Martínez dijo que no pasa nada. Matías Martínez es lamentable. La declaración, claro, de Matías Martínez. La declaración de Martínez dijo que no era un partido determinante. Esa fue la palabra que usó Jacob Martínez. Jacob ni apareció en toda la semana. Lo peor de todo fue la declaración de Martínez. Creo que fue el golpe bajo. Pero yo creo que ahí te marca la juventud del plantel. Porque con jugadores más experimentados, seguramente no pasa. Pero Jacob tiene 300 partidos Martínez. Pijut no tiene muchos partidos en Racing. Pero vos, Martín, que tenés mucho vestuario, por ejemplo, en eso tiene que ver mucho también el técnico. A mí me parece que Mohamed es un motivador ya por naturaleza. No lo veo con Russo, por ejemplo, más allá de pero que... Pero vos sabés que esta semana se dio a la inversa, ¿eh? Sí, pero yo porque después las declaraciones de los jugadores, si no salía a decir algo Russo, también bueno, era... Pero Mohamed fue mucho más cauteloso esta vez que los jugadores. Los jugadores están convencidos que ganan, pero Mohamed le bajó los decibeles al entusiasmo de los jugadores, ¿eh? Todo lo al revés de lo que pasó con los jugadores de Racing y el técnico. Bueno, hacemos tanda, ¿sí? Y después de la tanda nos metemos con Martín López, que ya está acá en el estudio, para presentarnos toda la información del plantel de Racing, que hoy tuvo su última práctica previo al clásico con Independiente. Mañana transmisión de Esperanza Racinguista a partir de las 15:30 por M890. Recuerden que nos mudamos únicamente por el partido de mañana a M890 de las 3:30 de la tarde. Planicil, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicil, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Bayro 2000,

Pero bueno, lo que pasó en el partido donde le tocó ingresar frente a ti, sí, y no, volver. Estuvo bien. El partido no estuvo bien. No la tocó y encima se hizo echar. Sí. Obviamente lo de la expulsión es anecdótico, pero futbolísticamente no apareció. No. Y para mí todavía tiene miedo. De que le duela. Tiene que... miedo, es una lesión importante. Sí. Ramiro, yo no lo culpo al chico. Hay que saber ponerse en el lugar de él. Sí, no. Y es difícil arriesgar una rodilla, te puede costar la carrera. Y eso te va. La confianza se gana con el correr de los partidos. Sí, eso es verdad. Bueno, afuera Farín, entonces, la lista de concentrados. Y otra vez está nuestro amigo Dardo García, ¿no? Sí, está en la lista de concentrados, Dardo. La verdad que bueno, hay que ver igual, van a tener que salir dos. Mañana no aparece de titular García, ¿no? No. ¿Seguro? Está Poclava, ¿no? Poclava está en el banco de los... está en la lista. En lugar de Bruno está. Bruno también se quedó fuera. Perdón, yo lo de García lo pregunto de verdad, porque Kai estuvo toda la semana con un dolor. Y el técnico quiere mantener la línea de tres. ¿Qué, va a ser algo que ponga Beldaño? No, Sainz. Va a poner Nico, claro. Nico. Nico es la alternativa, la primera alternativa en caso de que Cajáis no llegue, pero nosotros lo decimos por la información que manejamos, va a estar desde el arranque. Russo quiere ponerlo mejor para este partido, por eso lo había preservado anteriormente a Pablo Luguercio en el último partido frente a Huracán, por eso hizo entrenar a Toranzo diferenciado, lo mismo lo hizo con Matías Cajáis, que pudimos sacar unas palabritas con el defensor de Racing hablando acerca de cómo está el grupo de cara a este partido y de qué prefiere, si ganar por goleada o ganar con un gol sobre la hora. A ver. Bien, está con ganas de jugar y bueno, hay que saber que es un partido muy muy lindo, muy difícil y bueno, esperemos hacer las cosas bien y llevarme el partido. ¿Qué marcos se esperan? Muchísima gente, como viene siempre, y seguramente con mucha ilusión de ganar el partido. ¿Y qué partido se imaginan? ¿Qué resultado preferís? ¿Goleada o ganar sobre la hora? Ganar, no sé, si se puede ganar y jugando bien mejor todavía, pero lo importante es ganar. Bien. Claro y conciso. Sí, lo importante es ganar, es verdad, no hay duda. Que la importancia del partido de mañana es ganar. Y ya está. Sí, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el marco que se le preguntaba a Matías Cajáis, hay que decir que las populares se han agotado y que quedan algunas plateas que serán puestas a la venta desde las 11 de la mañana mañana en el estadio. Sectores C está agotado, sector E también está agotado. Quedan algunas del lado de la. Y la salía a 130 pesos. Perdón, 300 pesos para los no invitados. Para los no socios. Sí, 220 el B, donde vamos nosotros. Uh-huh. Que tuve que comprar por un amigo ahí mexicano que no es socio, que vino a ver el partido. Estaban caritas. Pero bueno, es un partido. Es una fiesta. De nivel internacional. El otro día, en el local de la academia, acá de la calle Lavalle, eran todos extranjeros. Todos extranjeros haciendo la cola para sacar la entrada. La cantidad de extranjeros que vamos a ver el partido el fin de semana va a ser increíble, por todos lados. Había muchísimos extranjeros en la época del gerenciamiento. Sí, también. Sí, los siempre, siempre. Ahora lo sabía. Debajo nuestro, en la cabina anterior que teníamos, es verdad. Abajo nuestro habíamos siempre una gran cantidad de gente que venía de vacaciones a ver también los partidos. Te das cuenta enseguida por la cantidad de fotos que sacan. Sí, son todos los japoneses, ¿no? Sí. Que sacaban fotos. Creo que ahora es generalizado. Por todos lados. Bueno, dale, Martín. Bueno, para decirlo, lo que tiene que ver con los concentrados, uno empieza a pensar que los nombres que pueden salir mayormente es el nombre de Raúl Poclava, puede llegar a salir de la lista entre García y Respuela, creo que está el otro que puede llegar a salir. Ahora en un ratito vamos a estar dando los 20 concentrados, pero hay que decir que en el entrenamiento de hoy se trabajó en la parte táctica, donde también Matías Cajáis estuvo de nuevo en cancha, trabajando con normalidad y donde ya se vislumbra el equipo titular que veníamos manejando ya desde el día de ayer. Y luego se trabajó las pelotas paradas tanto en contra como a favor, como hace Miguel Ángel Russo, para ver si en este partido donde Independiente va a hacer hincapié, saben que Mohamed es un técnico que aprovecha demasiado ese tipo de juego, puede contrarrestarlo y también, como decía en conferencia de prensa, también sacar algún rédito en la ofensiva. Sí, van a intentar, ¿no? El tema de la pelota parada. Recién lo hablábamos antes de arrancar el programa con Vitali y con Lorena, que, bueno, las pelotas paradas va a ser fundamental para Independiente. Y por eso lo van a hacer jugar también a Mareque, que juega todos los partidos mal, menos contra Racing. Siempre juega muy bien contra Racing, Mareque. Y tira todo el tiempo centro. Lo van a llenar de centro. Sí. Van a intentar eso. Bueno, un ratito lo analizamos con Martín, acá con Ricardo también, pero el partido en lo previo. Bueno, los 20 concentrados son Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis, Pichup, Jacob, Torán, Solich, Luguercio, Teófilo Guterres y Auche serán los 11 titulares. Y el resto, quienes tendrán que ver quiénes son los dos que salen, son Dobler, Abeldaño, Sainz, Gonzalo García, Respuela, Franco Zuculini, Poclava, Liui y Viola. Puede salir Gonzalo García porque ya tiene a Sainz y tiene a Abeldaño. Y Respuela le puede cumplir la función de delantero y de carrilero por izquierda, al igual que Liui, que también puede jugar de los dos lados. Poclava creo que tiene todas las chances de salir, sí, de esa lista. Sí, Poclava, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, porque está Zuculini. Sí, porque está Franco, sí. Poclava tiene todos los números también para salir. Para mí salen Gonzalo García y Poclava en la lista. Bueno, ¿qué más, Martín? ¿Qué te queda? Bueno, para agregar, el día lunes, tanto Pichut como Jacob y Auche se van a sumar a la selección porque han sido convocados. Salió la lista para el amistoso frente a Ecuador el día miércoles 20 en Mar del Plata, así que los tres futbolistas de la academia serán presentes en Ezeiza y estarán disputando ese encuentro por la noche del miércoles en Mar del Plata. Bueno, hoy comentaba, ¿no?, que estuve por todos lados viniendo de mi casa. Subo el puente Pueyrredón. Cuando estoy subiendo y cruzando, de frente tengo cartel nuevo. ¿Lo vieron? ¿Alguno lo pudo ver? No. No. Cartel nuevo de Racing. De Racing. No sé si contarlo o dejar para que mañana sea un shock emotivo para poder cruzar el puente. No, déjalo entonces. Yo mañana cuando cruce lo veo. No me cuente nada. ¿Te va a gustar? ¿Me va a gustar? Bueno. Mirá, hay jugadores de Racing en la foto. ¿Sí? De los principales. Hay un escudo, nuestro escudo, que es magnífico ahí, gigante. Lo pusieron del otro lado como para que no le puedan tirotearlo. Viste que lo tirotearon la última vez, le tiraron pintura. Pintura roja. Pintura colorada. Y la leyenda que pusieron abajo. La verdad, el departamento de marketing de Racing es muy bueno. Sí. Es muy, muy bueno. La verdad que le salió muy bien. Bueno, lo dejamos, ¿sí? Sí, para que no... Sí. No lo digamos. Mañana se van a encontrar con un cartel fantástico. El que cruce el puente Pueyrredón, del lado capital para provincia, cuando lo cruce van a ver el cartel nuevo, que están los principales jugadores de Racing en el cartel, con una leyenda abajo que es fantástica, ¿sí? Es para que nos empecemos a emocionar antes de llegar a la cancha. Tanda, ¿sí? Y ya venimos con Lore con la información del equipo arriba. ¿Te queda algo más, Martín? ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Sí, bueno, agregar que el operativo policial contará con 950... efectivos. Bueno, tengo algo para contar al respecto también en cuanto al tema seguridad para mañana, porque no está todo tan tranquilo como parece. En Avellaneda las cosas están calentitas por el lado de Independiente, sobre todo, ¿sí? Bueno, cuento rapidito. La semana pasada le aplicaron derecho de admisión. No puede entrar a la cancha de Independiente, tampoco puede entrar a la cancha de Racing. Así que toda esa gente va a estar suelta, no van a entrar a la cancha. Que es mucho mejor tenerlas contenidas dentro de la cancha que estén dando vueltas por ahí. Hay un enfrentamiento entre una de las fracciones salió uno que estaba preso, hay uno que quiere ahora ser el capo del hincha de Independiente, se están tiroteando entre ellos y hay uno que dice que hay uno de los de Racing que está diciendo cosas. Bueno, en los enfrentamientos típicos que se arman entre las barras, bueno, se están buscando para matarse directamente, ¿sí? Así que estos que se quedan afuera van a estar esperándolos a los de Racing, que los quieren ir a matar. Pero no matar, te voy a pegar, te voy a dejar un ojo negro, no, matar. Esto hablan de esa forma, ¿sí? Los códigos de ellos son matar es matar, textual. Así que bueno, una de las cosas que se están viviendo en lo previo a lo clásico, la parte fea de lo previo al clásico. Todo lo demás nos gusta, nos divierte, está bárbaro, pero esta parte no. Hay que ver cómo se puede contener. No es que quiera generar tampoco miedo de la gente que mañana vaya a la cancha, pero sí, háganle caso a lo que pidió el presidente de Racing en la página de internet nuestra, en esperanzaracinguista.com, lo de llegar bien temprano a la cancha y aguantársela tranquilo, esperar que salgan todos, como para que después la gente de Racing salga toda junta y no haya ningún tipo de enfrentamientos ni problemas. Tanda, ya venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas @argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires, teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros Ders, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, equipo rival. Bueno, le pido por favor que mientras que demos el informe de los vecinos del fondo, no sirven. Sí, porque se escuchan silbidos todo el tiempo. Se escuchan reprobaciones, ¿viste? Sí, esa cosa. Tratemos de que no. Lorena tiene que decir lo que va a pasar o cómo va a formar Independiente para mañana. Qué ¿sí? feíto, ¿no? Qué feíto. Bueno, va a ser. Para saber cómo vienen ellos también un poquito. ¿Cómo viene Independiente? Independiente por la mañana, ¿ya empezamos? Yo no. Practicó las pelotas paradas, ¿sí? Solamente pelotas paradas a puertas cerradas. Después de eso se fueron directamente a la concentración en el Hotel Intercontinental. Si se sorprendían por los 20 concentrados de Racing, Independiente tiene 22 concentrados. ¿22? Exactamente. De los 22 tiene 3 arqueros, 7 defensores, 9 volantes y 3 delanteros. ¿Por qué 3 arqueros? Porque Asman en la práctica de ayer tuvo una molestia. Igual nada grave, va a ser el titular seguramente, pero bueno, Pillo, el técnico, prefirió ¿Por qué? ¿Te preguntabas por qué 22 concentrados? Sí, no, ¿por qué 3 arqueros? No, 3 arqueros dijo. ¿Y por qué 22 concentrados? Porque el técnico los quiere tener todos motivados. Ah. ¿Sí? Está bien eso. Que bueno, decíamos, Mohamed es un gran motivador. Mm-hmm. Exactamente. Bueno, pero si bien no confirmó el equipo, habría 3 cambios en referencia al equipo que enfrentó a Godoy Cruz el viernes anterior, ¿sí? Los 11 que jugarían ante Racing serían Asma, Velázquez, Galeano, Tucio, Mareque, Pellerano, Fredes, Iván Pérez, Núñez, Oparras, el Patito Rodríguez y Silvera. ¿Por qué Núñez o Parras? Todavía no está decidido, porque si bien a priori parecía que iba a ser Núñez, después de la actuación de Parra en la última, el último martes en la Copa Libertadores contra Peñarol, se quedó muy conforme el técnico con el rendimiento de Parra, así que tendría la duda de quién va a ir. Yo prefiero que juegue Parra. Yo también. Para mí va a jugar Núñez. Yo le tengo un miedo a Núñez. Sí. Porque le pega de cualquier lado a Núñez. Sí, y con el arquero que tenemos, mejor sí. Tener alguien que... Yo recuerdo un partido contra Argentinos Juniors, hizo 3 goles Núñez. Es ¿sí? Verdad. 3-2. Sí, ¿6? Sí, me acuerdo. Sí, exactamente. Sí. Para mí va a jugar Núñez igual. Y lo que hablábamos antes de la concentración, de la práctica y todo, no sé si llegaron a ver alguna de las banderitas que ya empezó a colgar la hinchada Independiente en las prácticas. Sí, no. La vimos. Una de las tantas decía, los clásicos hay que ganarlos por la gloria de la hinchada. Está bien. Ahí va el silbido, podían silbar ahí. Bueno. ¿Quieren que le diga a los 22 concentrados o no hace falta? No, no hace falta. Son mucho. Con los 11 ya está. Son mucho. Veremos ahí qué van a poner en la cancha. El resto, ya lo pueden. ¿Listo? Listo. Gracias. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. En Esperanza Racinguista. Historia. Stray Cats. Me gusta Stray Cats. Bueno, La bonita página. La bonita página, sí. De la década del 30. Y es un poco extensa la bonita página, bueno. Pero hay que remontarse a los comienzos, así que empieza con una huelga. ¿Huelga? Sí, una huelga de futbolistas. El 10 de abril. ¿Qué raro este país huelga? De 1931, sí. Los futbolistas se declaran en huelga. ¿Por qué? Porque querían ser profesionales, que se los habilitara definitivamente como jugadores profesionales, porque hasta ese entonces, estábamos hablando desde el 25 en adelante, eran jugadores profesionales encubiertos, ¿no? Existía el profesionalismo encubierto, lo que se llama habitualmente amateurismo marrón. Como el rugby ahora. Exactamente. La huelga dura aproximadamente un mes. El 18, mirá hasta dónde llegó, dónde era importante el fútbol, que llegaron hasta el presidente de la nación. Ajá. Lo recibió entonces presidente José Uriburu, el militar, no el otro. Uh-huh. No José Baristo, sino Félix Uriburu. Y lo recibió el presidente. Bueno, el 18 de mayo se solucionó todo, se levantó la huelga. ¿Pero qué produjo la huelga? La división del fútbol argentino. Se crearon dos asociaciones, la Liga del fútbol argentino, que integraron 18 equipos, los más importantes, y la asociación amateur, donde se integraron todos los demás. Uh-huh. Los clubes de menor importancia, digamos. ¿Qué pasó? La FIFA reconoce a la liga amateur, no reconoce a la liga profesional. Entonces los clubes inmediatamente salen a comprar jugadores. Como no necesitaban la aprobación de la FIFA, traen jugadores del extranjero sin necesitar comprarlos, simplemente les ofrecían un dinero y los traían. Trajeron jugadores del Uruguay, de Brasil, de Paraguay. Mira. Incluso los jugadores del interior del país vinieron, compraron todos los clubes de acá de la capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué pasó? Los que se demoraron en comprar jugadores fueron los de Racing. Entonces ya estaba... Claro, no habían armado un plantel competitivo. Entonces ya estaba sorteado el campeonato y la primera fecha le tocaba con Independiente Racing. Como no tenían el plantel constituido, pidieron el aplazamiento del partido. O sea que la primera fecha Racing no se jugó, la postergó. El primer clásico que iba a ser con Independiente en el profesionalismo no se jugó. O sea que el primer partido contra Independiente fue el primero de la segunda rueda de ese campeonato, que se jugó en cancha de Independiente. Con la goleada de Racing por 4-1, inesperada para ese entonces, porque a pesar de que Racing había ganado muchos títulos en el amateurismo, desde hacía muchos años que no le ganaba Independiente, a pesar de que terminaron igualados, ganaron la misma cantidad de partidos en el amateurismo Racing Independiente, pero hacía unos cuantos años que no le ganaba, entonces era amplio favorito Independiente para ese partido. Racing le gana 4-1. Tomá. O sea que la revancha se juega cuando termina la primera fecha. La primera fecha, o sea, se juega la cuando termina la que estaba aplazada porque Racing no tenía constituido. Se juega el 9 de enero. El campeonato finaliza el 6 de enero. Recordemos que habían comenzado el 31 de mayo. Sí. Se juega el 9 de enero y Racing le gana 7-4 Independiente. Qué lindo. 7-4. Una goleada histórica, todavía no igualada entre equipos grandes en la cantidad de goles que se produjeron en ese partido. Pero hay un hecho significativo. O sea, es el primer año del profesionalismo. Exactamente. Racing le convirtió 11 goles en dos partidos independientes, los dos primeros enfrentamientos entre ambos. Un hecho anecdótico, que según los datos de registro de la época, dice que el arquero independiente no jugó el titular. Jugó un suplente que estaba muy nervioso y que le cupo una actuación pésima. Y tanto más. Que se comió 7 goles. Y sí, sí. Bueno, me olvidé de decir una cosa. Tenemos la bandera entonces. O sea, el 7-4 nunca se va a olvidar, como hacen los estudiantes con los de Gimnasia. El tercer enfrentamiento entre Racing Independiente, que se jugó el año 32, en cancha independiente, también ganó Racing. O sea que los tres primeros partidos del profesionalismo los ganó Racing. Toma. Y me olvidé un detalle, esto es, no tiene nada que ver con Racing Independiente, pero el primer partido que juega Racing en el profesionalismo, que es en la segunda fecha, ajá, le gana a Platense 5-1. Y se produce un hecho insólito, nunca más se repitió. Dos jugadores de Racing se pelean durante el partido. ¿Durante el partido? Pompey y Paternoster. Y el capitán de Racing, que era Natalio Perinetti, expulsó a uno de los jugadores de Racing, a Pompey. Lo expulsó. O sea que Racing terminó el partido con 10 hombres. Ya vos. A pesar de todo, ganó 5-1. Ya qué bien. Qué bien, ¿eh? Qué lindo. Qué épocas, ¿no? Sí, la verdad. Ahora, si los que quieren saber la formación de los equipos, lo pueden en www.esperanzaracinguista.com. Tienen la síntesis de los dos partidos. Perfecto. Ahí se pueden meter para seguir analizando un poquito la historia de Racing. Ya venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, Martín Vitali. Le pusimos separador a Martín Vitali y le ponemos un poco de metal. Sí. Para que tenga ahí, que se sienta en casa y no nos abandone más. Bueno, se nos viene el partido de mañana. Arrancaste hace un ratito nada más diciendo que estás confiado. Sí, para mí ganamos. Yo cuando tenía duda de si empatamos, pero ganamos, así de para una. Mí ganamos, no de una. Hay que trabajarlo, vamos a sufrir, pero... Bueno, pero quizás, a ver, ¿lo estás diciendo porque te parece que es políticamente correcto decir ganamos? No, porque yo lo sé. ¿O te parece de lo futbolístico que Racing le puede ganar? No, para mí personalmente, Racing, el único problema que tiene es cómo estemos. Si nosotros volvemos a lograr la solidez defensiva, tanto en pelota en juego o pelota parada, como los primeros partidos. O sea, eso es lo que Racing tiene que volver a agarrar y aferrarse a eso. Porque después de mitad de cancha para arriba, Racing genera situaciones de gol. Sí, bueno. Sí, genera fútbol. Todos los partidos. Todos los partidos. Racing tiene muchas situaciones de gol. Y pasa exclusivamente por los errores individuales y de atención en pelotas paradas. Yo no veo que ningún equipo haya sido superior a Racing. Es más, Racing siempre fue superior a los rivales. ¿Siempre? El partido de los días no. Bueno, está bien, pero no jugó más como para empatar. Qué sé yo. Está bien, es discutible. Es bueno. Muy optimista, pero, no, pero van 9 partidos. Que un partido vos no haya sido superior está, es normal. Ahora, sí, está bien, puede tener un bajón, pero lo que pasa es que venís de perder. Venís sí, de perder yo creo tres. Que el tema de la confianza, el no obtener resultados, a vos te juega en contra. Puede decir que Racing empezar utilizó, a entrar a dudar. Racing utilizó el partido de Huracán como lo usó el año pasado, el partido con Tigre como para empatar y tratar de empezar a ganar. A ganar, sí, sí. Yo creo que el resultado te condiciona, por más que vos juegues bien, te condiciona a la confianza, te condiciona a creer en vos. Y bueno, este, como decía Lorena, es un partido que te puede lanzar y proyectar a pelear en serio el campeonato. ¿Vos? O sea que si Huracán convertía ese gol sobre la hora, era... No, te morí. O sea, 5... Corazón era. Sí, o sea... sí, es verdad. ¿Te parece bien la insistencia de Russo de mantener este esquema? La línea de 3... Sí, 3-4-3. Sí. Yo mantengo la línea, ¿por qué? Porque me ha demostrado que en el rendimiento ha sido superior a los rivales. Ah, además juegan los mismos 5 jugadores. Claro. Repito, es una cuestión de errores individuales. Racing todo lo que ha sufrido es por errores individuales y de atención. Y para mí, Independiente va a jugar a esperar, sin arriesgar y tratar de que Racing se equivoque en defensa o en pelota parada. Eso que dijo Mohamed, que le iba a poner al Patito Rodríguez a espalda de Pillut, ¿crees que lo va a hacer? Y sí, porque cuando vos jugás con línea de 3, donde te lastimas abriendo a los centrales. Y después tenés a Silvera, que es un jugador vivo, inteligente. Pero que lo digan, ¿qué significa? Porque Russo sabe que va sí, a pasar. Sí, pero sabe que Pillut le puede decir, bueno, no te vayas tanto, fíjate si te vas vos, que se quede un poquito más liche. Y mantiene la línea de 4. Ahí el que tiene que estar atento también es Cáceres. Cáceres, sí. Los centrales tienen que ir afuera. Sí, por eso. Pero yo creo que el a mí me preocupa esa parte. El punto de la cancha, más flojo, el punto más flojo de Racing es para mí lo si, defensivo. Si Lich y Pillud están en el nivel que, como empezó el campeonato, me parece que va a ser muy superior. Yo, después de Tigre, yo lo escuché a Pernía, que vos también a veces vos tenés que escuchar a los rivales. Y bueno, él dijo que el equipo que más le complicó Racing. Y se veía cuando empieza a pasar Pillud. Que Toranzo va por adentro, que Auche te encara, que... Sí, Auche lo volvió loco en esa noche. Entonces, si apostamos en el ataque a esos movimientos, Racing va a lastimar. Sí, sí. Esto de... Aparte tiene fundamentos con qué hacerlo. Sí, no, seguro. Tiene jugadores aptos como para poder desarrollar este partido de esta forma, ¿sí? Yo quizá no pondría Luguercio. Quizá no jugaría con 3 delanteros. Quizá no lo formaría de esa manera. Yo creo que para este partido yo lo pongo, Luis. En este partido. No sé. Yo pondría a Zuculín en la mitad de la cancha y lo pongo a Toranzo un poquito más adelante. Y juego con 2 delanteros y lo hago Toranzo que sea... Pero ese es un cambio para hacer por ahí en el segundo tiempo. Si tenés un resultado más o menos favorable. No, pero no cambia Russo. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, sabemos que no cambia Russo. Llega al minuto 45 y lo pone a Viola cuando faltan. Pero Luguercio lo tenés que tener en la cancha porque Luguercio es el único que pone actitud en esta clase de partido. No digo el único, pero siempre se dice que cuando no se juega bien, vos el clásico lo querés ganar, como sea. El único que siempre muestra actitud ante este tipo de partidos es Luguercio. Pero Luguercio no tiene hecho un gol en un clásico. No, a ver. Dice un gol a River. No es tanto que es un jugador que obliga. Ese porque. Ojalá que vuelva Teófilo claro. A hacer goles, pero... Sí, no. Yo no lo veo a Luguercio que esté para este partido. Quizá en otro lo pongo más adelante, en el transcurso del encuentro quizá lo puedo poner desde el banco, pero yo pondría a Zuculini para que lo ayude en la mitad de la cancha a recuperar a Jacob y que no quede la mitad de la cancha con lo que vimos hasta ahora, ¿no? Un lugar de paso. La mitad de la cancha de Racing es un lugar de paso. Con sí, Jacob que corre siempre de atrás a todo el mundo, gana muchas. Pero si también lo, pierde. Lo que vos decís es en teoría, porque Zuculini jugó el otro partido y jugó mal. Jugó mal. Sí, sí. Y no demostró lo estar. Pero Zuculini siempre fue de redo de auxilio sin tener al resto de los compañeros como pretendemos, o como yo pretendo en realidad, de formar el equipo. Porque Zuculini lo ponía en la mitad de la cancha para que trate de armar o jugar de toranzo. Sí, pero vos tenés Pichu que va, es vertical. Claro. Lo tenés Auche que encara. Lo tenés a Teófilo que encara. Lo tenés a Luguercio, lo tenés a Lich, van todos para arriba. Entonces, por ahí la característica que te falta es un. Claro. Un distribuidor, y bueno, Toranzo, yo creo que Racing lo sintió cuando no jugó. Bueno, ¿le gana? Para mí le ganamos. ¿Sí? ¿Le ganamos? ¿Vos? Para mí le gana. Racing. Listo. Entonces vamos todos. Obvio, ahí estamos. Si no, ¿para qué vamos a ir? Si no, me quedo en mi casa. Yo liqueándote en tiempo. Gracias, Martín. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail golderacing@hotmail.com. Bueno, 5 llamados al aire para que digan su nombre, últimos 3 números de documento, de dónde están llamando y participen del sorteo sin de pregunta, la platea. ¿Sin pregunta? Sin pregunta. No, sin pregunta, no, Sanoli, sin muy pregunta. Sanoli, qué mal. Yo ya tenía la pregunta preparada. ¿En serio? Sí. A ver cómo era la pregunta. ¿Quién hizo el... ayer hablamos con Jorge. Sí. Hizo 4 goles, Jorge, en un partido. ¿Quién hizo el quinto gol de Racing en ese partido que terminó 5-4? Ya lo dijimos. Sí, lo dijimos, por eso, si la gente prestó atención. No, yo no presté atención, pero no me acuerdo. ¡Hola! ¡Hola, hola! Cortó. Muy bueno, hay que estar atento. ¡Hola! Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Ezequiel de Villa del Parque, ¿cómo va? Ezequiel Villa del Parque, últimos 3. 277. Chao, un abrazo. Un abrazo. Listo, ya hicimos papelito de uno. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Ramiro, Pablo. Pablo. De Floresta. De Floresta. ¿Se entiende después esto? Bueno, sí, dale. 889. Chao, un abrazo. Vamos Racing, carajo. Vamos Racing todavía. Dale, preguntaste si sabía quién hizo el gol, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está en línea? Hola, buenas tardes. Buenas noches, tenemos una platea para sortear. 4926-1622, hola. Hola. ¿Quién habla? Jorge de Turdera. Jorge desde Turdera. Últimos 3. 589. 589. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Chao. Hola. Pi, pi, pi. ¿Qué pasa con este teléfono? A ver, ahora, hola. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿quién habla? Francis Barbagerata. ¿Cómo? Francis Barbagerata. Francis. Sí. ¿De dónde llama Francis? Flores Sur. Sí. Discúlpame, la platea no. Pues no puedo caminar, mister. ¿Y entonces? Así se la dejo a otro. Bueno. Mandá a la FAR. Dale. A la guerrilla colombiana y los matamos a todos. Chao, Francis. Chao. Estamos todos locos. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Graciela de Lanús. Hola, Gra. Bueno, para participar, 897, mi documento. Lanús, 89. Yo cada vez digo peor. Gracias. Chau. A un ganar. Beso. Ojalá, Dios quiera, te oiga. El que sigue, pase, adelante. Buenas tardes. Y último. Hola. A Francis lo sacaste, ¿no? Sí, lo sacaste. No, Francis, que. Está como loco. No se entendió un carajo. Bueno, hola. Hola. Sí, tu nombre. Beto de Valentín Alcina. Ay, Beto. Beto. 374. De Valentín. ¿Le podemos preguntar a Beto si sabe quién hizo el gol? ¿Quién lo hizo, Beto? No me acuerdo. Bueno, te salvaste porque yo soy bueno y te metí en el sorteo. Chao, un abrazo. Chao. Uno de los 5 gana. ¿Listo? ¿Ya está? ¿O querés seguir? No, ya estamos pasados. Dale, se viene el amigo que está esperando la gente de Almagro. López López. Sí, vamos a hacerlo, López López. López López, la gente lo quiere. López. No mire, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Estamos batiendo. Siempre ríes. Siempre se ríe. Siempre me ríe. Sí, siempre se ríe. Soy una persona alegre. Es de Racing. Dale, López López, decí quién ganó. Jorge de Turdera. Jorge de Turdera se gana entonces la platea. Que se ponga en contacto con nosotros y que nos diga quién fue el que hizo el quinto. Vamos a decir que hizo el gol. Dale, sí, dale. Lo hizo Cordero, Horacio Raúl Cordero. Yo voy a hablar una vez con Cordero también. Cordero está en Costa Rica, estaba en Costa Rica dirigiendo la selección hasta hace no mucho tiempo. Bueno, vamos a ver si podemos charlar alguna vez con él. Que se comunique ahora, está nuestro compañero Edgardo Junovich ahí en la producción. Mañana la transmisión de Esperanza Racinguista arranca a las 3:30 de la tarde. Vamos a estar por AM890. Racing sale con estos 11. Sale con Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis, Pichut, Jacob, Torán, Solich, Luguercio, Teófilo Gutiérrez y Auche. Y los 11 amargos. los 11 amargos. Bueno. Asman, Julián Velázquez, Galeano, Tucio Mareque, Pellerano, Fredes, Iván Pérez, Núñez Oparra, Patito Rodríguez y Silvera. Gracias, señores, por todo. Mañana, 3:30 de la tarde, AM890, Esperanza Racinguista. Chao, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires.